ya lo baila Caridad, lo baila José Isabel y todos los rumberos buenos que vienen a guarachar. Santiago se armó.